Hola, bona tarda. Esteu sentint a l'episodi número 1, Paco, confirmació, 53? Episodi 55. Episodi 55, ja? És l'episodi Fai-Fai. Fai-Fai. Molt bé. Avui la nostra alineació especial inclou el Paco. Bona tarda. Se te sent, no se te sent? Jo no. No, ara menys. Ara, allà. Ara no. Sento jo? Complicacions quotidianes. És el de sempre. Espera, ara sí. Compartim el micro. Ah, vale, tens un problema amb el micro. El teu se sent, vale. Espera, voy, que voy. Ara. Vale, ara. Sempre hi ha algú desendollat. Sí. Saludem als oients que s'estan endollant ara el programa, en aquest moment. Episodi número, havíem dit, 55. Sí, jo crec que encara és el 55, no? Encara estem, no? Sí, encara estem al 55. Bueno, podem saltar qualsevol dimensió en un moment. A la banda esquerra tenim l'Artur. I col·laborador especial des de fa dues setmanes, el Fernando. Que ens porta. Bona tarda. Fernando i no des más datos. Fernando i no des más datos. No, però no és cert, eh? És de mentida. I a los mandos, que no quiere decir a los comandos. Només faltaria... El Carles. Saludem de pas a los ausentes, bueno, ausentes puntuales. Clara, Paulo. Que han sido tan puntuales que se han ausentado hoy. Que bueno, son Clara, Marcos y Paulo. També tenen dret a descansar. Sí. I és diumenge avui, bueno, en aquests moments és diumenge 6 de juny. Sí, estàs sentint programa... això en directe, pots trucar i guanyar una samarreta. Sí, som capaços de despenjar el telèfon. Sí. I si l'estàs sentint en reemissions, doncs això s'està gravant el 6 de juny i es remetrà fins al 20 de juny, que farem un altre. Estàs a Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, o al 96.6 si ho sents al matí. O estàs davant de l'ordinador i t'estàs sentint el podcast. I pots baixar a radiovdivienda.blogspot.com, allà els pengem habitualment. I el telèfon per la gent que pugui trucar? És el 93 359 49 00. Si és avui dia diumenge dia 5, no, 6, dia 6, pots trucar i intentarem agafar el avui telèfon. És el 55. Pots també escriure, si vols escriure un mail, a radiovdivienda@gmail.com, queixant-te dels problemes tècnics habituals. per exemple. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. She sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Came and everything wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. Was our castle and our keep. Our house, in the middle of our street. Molt bé, doncs avui portem alguns temes de música. Estem tenint un petit incident amb un dels temes que portem, però bàsicament avui parlarem de... Paco, pots donar algun senyal? Jo, com que ja és el programa 55 i sempre parlem de dret a habitatge, maltrecho, derecho a techo i tot esto, pues imagino que hoy hablaremos de... pues de esto de vivienda, de urbanismo. Lo que pasa es que como es una semana un poquito especial con la cosa de Fernando, el club Bilderberg, el club es como es la semana esta de la visita, que están como ahora a lo mejor están volando de regreso a sus mansiones. O están acabando la paella, a lo mejor también. Pues eso, el martini, vete a saber, está en la piscina. O está acabando de reírse de nosotros. Eso ya empezaron el jueves. Están acabando de despedirse de las amigas de Berlusconi, que seguro que también las han enviado para allí. Para amenizar la fiesta. No, porque van reinas también. Uy. ¿Eh? Vamos a correr un estúpido, ¿verdad? Sí, por cierto, bueno, vamos a correr un estúpido, pero siempre informando. El Club Bilderberg es esa cosa de la que se informa poquísimo, pero como este año ha tocado aquí en la provincia peninsular ibérica, pues este año el Club Bilderberg es una cosa que desde el 54 se reúnen cada año y acometen... actos delictivos contra la masa humana en general. Sí. El tema es que ha sido una semana en la cual, pues desde el domingo hasta hoy, se ha podido ver la noticia en muchos informativos, lo que pasa que siempre dando, o sea, mostrando la cara igual conspiranoica, ¿no? Del acto en sí, o sea, no informando realmente qué es lo que hacen estos tipos, sino dando el tema más misterioso, ¿no? Sí. Incluso, bueno, pues gente como Iker Jiménez y tal, y tratan el tema. ¿Iker Jiménez también? Sí. Pues venga. Menuda fuente, claro, bien informada. Yo creo que esto, o sea, lo hacen a posta para quitarle, claro, la importancia ahí, que tiene. Ahí, ¿no? Está el truco, porque claro, es un club de potentados, es un club de oligarcas. Ejecutan sus actos estos que decías... ¿Cómo les has llamado? Actos... delictivos. Delictivos, eso. Pero bueno, de alto copete, son actos delictivos de alto copete, de estos de millet para arriba. Y esto, o sea, potentados, directores de banca, directores de corporaciones de mediáticas, como... como El País, por ejemplo, o Prisa. Como el Cebrián. Y... tengo entendido que les vais a dedicar unas preciosas canciones de amor. Sí. ¿No? Vamos a hablar de sus viviendas, en el sentido de cómo viven estos... de sus vivencias. Sí. Bueno, hemos intentado traer a alguien para entrevistarlo, el Club Bilderberg, a Reina o a alguno de estos, pero no han querido venir. Eso. Tenía un poquito de prisa. Eso es un farol y lo demás son hostia. Bueno. ¿Qué más tenemos? Traemos alguna noticia también, ¿no? Tenemos algún retoque. Más que noticias, tenemos bromas de estas que nos gastan los medios de comunicación habitualmente. Pero... Suéltalo. A ver. Vemos aquí en 20 minutos del 31 de mayo del 2010. Sí. Tenemos aquí que un BI denuncia a Bartomeu Muñoz. Un BI propietario de tres locales comerciales a Santa Coloma de Gramenet ha denunciat a l'exalcalde Bartomeu Muñoz, imputat en el cas Pretoria, per un presumpte assetjament immobiliari amb motivació racista. Es que, bueno, va todo ligado, ¿no? El derecho a la vivienda, ser legal, vivir legalmente y todas estas cosas, ¿no? Que, bueno. Es la que le faltaba para el bingo al Bartu este, ¿no? Sí, o sea, sí. Después ya de esta he gritado, bingo, tengo todas las papeletas. Yo por lo que leí de la noticia, parece ser que era el propietario de unos locales bastante grandes en una zona que, bueno, pues convenía, vete a saber por qué expropiar, ¿no? Eso se lo preguntaremos a Bartomeu. Y el tío, lo que, bueno, el propietario lo que se dedicaba era sobre todo pues a hacer celebraciones, no bodas, banquetes, tal, a, pues a gente de, no sé, pues igual magrebís, ecuatorianos y demás, y por ahí era por lo que viene el tema del racismo, ¿no? Porque se ve que la Guardia Urbana iba cada semana pues a, bueno, pues a impedir que hiciera él su trabajo, ¿no? Siempre eran por historias. O sea, que si escándalo, que si había alguno que a lo mejor estaba traficando con algo por ahí, y ahí le venía el... Sí, una curiosidad respecto a cómo nos ponen estas noticias en la mayoría de periódicos, que uno siempre tiene que estar buscando más, porque siempre es la noticia más corta. Todas las que son interesantes salen ahí, una nota al pie de página que dices, ¿y esto es una errata o es una noticia? Pero sí. No, resulta que son noticias, aunque luego... Lo pueden colar como si fuera una errata, cuando no les convenga. Pero... Claro. Es una breve... Eso, una breve, un breve comentario, sin profundizar nota, ¿no? Y sin... Claro, es que es lo que dices, o sea, eran fiestas de, supongo que bodas, comuniones y bautizos, sí, sí, pues sí. Esto de trabajadores, se supone trabajadores, ¿no? Ecuatorianos, magrebíes, etcétera. De personas, vaya, de que personas, querían celebrar sus personas fiestas. Personas humanas que evidentemente al no tener el pedigrí, digamos, de la gente de San Gervasio, vecina de Bartomeu Muñoz, porque Bartomeu Muñoz, pongamos el dedo en el ojo, es esto, es el alcalde de Santa Coloma que vivía en San Gervasi, que parece un cuento... Un cuento con moraleja, pero es que tiene demanda huevos, ¿no? Sí, pero el tema era no solo... O sea, como que el ayuntamiento al final le dijo, no solo no nos quiere vender los locales y tal, sino que además hace el negocio con esta gente. Sí, eso es. Esa era la lectura, ¿no?, que tiene. Sí, sí. Y entonces le hizo mobbing. Bueno, esto es muy habitual, tanto con los clubs de... O sea, con los clubs, con los bares y restaurantes así... ¿cómo se dice? Deportivo benéficos, no festivos. Como lo es con negocios de cualquier otra cosa. Es decir, o sea, se hace moving inmobiliario no solo con las viviendas, sino también con los negocios. Esto es una cosa que hay quienes lo sabemos por experiencias propias, pero en todo caso, siempre acaba en un breve y es algo que se tapa muchísimo y que parece que no importe tanto, pues como, por ejemplo, la tremenda chorrada de que fuera Garzón y no otro el que abriera el caso Pretoria, que es una chorrada, que a eso se le da bombo, y eso no es lo importante del asunto. ¿Sí? Quería pediros la cancioncita, pero primero pondremos una falca, perdona. Una falca, aclaramos, una falca, se ha traducido a castellano es cuña. Sí. Estamos ahí entre dos barrios, entre, sí. Lingüísticos. Y luego comentamos después de la falca hay alguna sección, es que este programa sí. Este programa es así, ¿no? El Fi-Fi pues nos saldrá chido. Bastante musical porque tenemos más música casi que noticias. Y comentáis poner algunas de estas canciones dedicadas al club, ¿no? Sí. ¿Puedes? Bueno, al tema de la conspiración, ¿no? Como la conspiración. Se ha hablado tanto esta semana del tema de qué estarán estos tíos reunidos haciendo, ¿no? ¿Por qué no publican nunca lo que hacen? Nadie puede hablar del tema, incluso la gente que está previsto que asista nunca, en su agenda no aparece, es como si no existiera el asunto, ¿no? Y también llama la atención mucho que, pues por ejemplo, el grupo Prisa, su director participa y nunca aparece ninguna noticia, ¿no? Lo divertido es que, claro, o sea, su director, uno de los bueno, un capo, digamos, no sé si es director o secretario, yo qué sé, pero Cebrián, claro, es un peso grande dentro de Prisa, pero como Cebrián, o sea, igual han ido los de la Fox, los de la CNN, sí, etcétera, sí, etcétera. Y así desde hace, ya digo, desde hace... Bill Gates también estaba por ahí. 56 años, porque el primero fue en el año 54, o sea, es una cosa, pues, anual. Entonces, claro, una de las maneras, digamos, de quitarle hierro al asunto es que van periodistas, pero no van periodistas, van dueños de emporios de medios de comunicación, que no es lo mismo. Es decir, un periodista iría con un blog y un lápiz a apuntar qué es lo que pasa, y allí lo que van son precisamente los directivos de los medios de comunicación a que les expliquen cómo van a contar lo que pasa. Bueno, había gente por ahí que, para quitarle también hierro al asunto, pues bueno, decían lo típico, ¿no? Que esto es obra de gente que solo cree en conspiraciones, que era un club de ricos producto de la Guerra Fría, ¿no? Y hablaban de la trilateral, de la cual ya no se habla, por ejemplo, y decían que Franco también tenía problemas con clubes privados como la masonería, y que la masonería es un club privado, leyenda, deportivo privado también. La leyenda urbana decía que estaba cabreado con ellos porque le echaron, le expulsaron, por autoritario, claro. Pues ¿quieres decir que sería por eso? Bueno, yo creo que no daba la talla. Por pretensiones, por pretensiones. Yo no sé, pero yo no sé de masones gran cosa, pero tanto los masones como el Bilderberg, como todos estos entramados, pues claro, se mueven en esa bruma de secretismo y tal y cual, que luego cualquier cosa que sea obvia, como por ejemplo que Obama pasó por ahí antes de ser elegido, o que Blair pasó por ahí antes de ser elegido, o que cosas como lo de la gripe A y Rumsfeld están detrás de estos montajes, se cuecen en este tipo de reuniones. Entonces, estas cosas, que son sencillamente cosas como bastante, como la ley de la gravedad, que caen por su propio peso y que son evidentes, quedan tapadas por esa bruma de misterio y de tal, y eso, y salen gente que vende libros a bestsellers, como el Stulin este. O Dan Brown y demás, hablando de la sociedad secreta, y esto se arreglaría muy fácilmente. O sea, que publiquen lo que hablan, el acta de la reunión, y ya está, y la gente no especularía con historias raras. Es que es así de sencillo. El señor Cebrián, por ejemplo, que va, sí, podría pasarle, ¿no?, el acta de la reunión al país y decirle, mire, señor, esto es lo que hablamos. O hacer un editorial de decir, pues bueno. Pero como, claro, como ellos no lo ponen en su agenda, luego tienen que estar contando a sus mujeres, a sus señoras, de que van a encontrarse con las amigas de Berlusconi. No. Y montamos aquí una hora de misterio. Las amigas de Berlusconi, yo creo que es para el meeting point y cosas así, más de negociantes. Estos más que negociantes ya son, bueno, o sea, trileros. Dirigentes de alto. Son el gran hermano ahí, todos juntos. Sí, sí. Algo así. Y bueno, nosotros los pequeños primos. Ponemos una cuñita a la canción y luego comentamos un poco, vale, la canción. ¿Qué canción vale, vamos pues, a poner? Pues empezamos con un tema de Ministry llamado NWO, que significa New World Order, el nuevo orden mundial, y en el cual hay un sampler de Yorgus padre diciendo que iba a crear el nuevo orden mundial, como hace el club este de Bilderberg. Uh-huh. Vale, pues ponemos cuñita y luego vamos para allá, ¿vale? Esteu escoltant Ràdio V de Vivienda a Ràdio Gronca 104.5 de la FM. Are you ready? Troncos, estáis escuchando el Radio V de Vivienda. ¡Qué genio, me mola! Bueno, sí, això era una mica la cançó que... Això és V de Vivienda, això segur. Aquesta era la cançó de New World Order. Esperem que us hagi agradat. Bueno, una mica és això, no? És després, de, després diguéssim, de... Després de la Segona Guerra Mundial ideen una forma de dominar a tot el món i quina millor forma que reunir-se... Jo pues no creo, no creo que vaya por ahí, o sea... Esto de las guerras frías y las guerras tibias, yo es que no me acaba de cuadrar, ¿sabes? O sea... Bueno, ahora me podría ir por las brancas, pero, no, pero yo absolutamente... Yo es que creo que es un poco pero, gran hermano, o sea, sin poner el capitalismo... Es que, a ver, en el 54, el nombre del Club Bilderberg viene de que la primera reunión fue en el Hotel Bilderberg en Holanda, esta tierra que produce futbolistas y tulipanes. Ibas a decir tulipanes, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, ya el mismo hecho de que el nombre del club sea por la primera reunión... Quiero decir, yo pienso que es una reunión de oligarcas que si es en el 54, pues sitúas más o menos, no es que sea producto de la Guerra Fría, sino que nace en la Guerra Fría, pero ¿qué quiere decir Guerra Fría? ¿Sabes? Hoy por hoy... No, pero yo no hablo de la Guerra Fría, yo quiero decir que después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a construir pero antes, el... Pero antes ya tenían sus clubs y sus hipódromos y sus sitios donde hacer... Sí, evidentemente. Y seguramente esto lo empezaron sin mucha esperanza o pretensión, pero... Eso no quiere decir que piensa que quienes lo organizaron fueron la reina de Holanda. De Holanda, sí. O sea, gente de la aristocracia. La aristocracia, la. Pero sí que tiene sentido lo que habla de que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando Estados Unidos, ¿no?, empieza a ampliar mercado, ¿no? Porque hasta la Segunda Guerra Mundial, digamos que Estados Unidos iba un poco a su bola, ¿no? O sea, con Europa tampoco contaba mucho, ¿no? Él iba creando, sobre todo. Relativamente. Estaba su política de América para los americanos que... se iba moviendo por ahí, ¿no? Él tenía que primero manejar su continente y luego ya veremos, ¿no? Y a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando ya empieza a ver que el comunismo es un peligro serio. Yo no lo veo así, ¿eh? No, yo creo que había una política como lo actual de reconstruir Irak y tal. Pues en Europa había tres cuartos de lo mismo. Había que redefinir los mercados, había que rediseñar un poco marco de acción, a quién le toca el monopolio de qué país. Y si entendemos por comunismo, es decir, el hecho de que el movimiento obrero, no el comunismo, sino el movimiento obrero, era un peligro en el sentido que en Italia en aquella época el PCI era fuerte, en Francia el PCF era fuerte, aquí no podía ser fuerte porque lo habían sacado a palos. Pero el caso es que, más que el comunismo fue un problema, o que Estados Unidos primero miraba al patio, estaba primero controlando su patio trasero antes que Europa, yo no lo veo como que los Estados Unidos nunca hayan hecho nada ellos solitos, es decir, es Estados Unidos y Londres, es decir, añadirla, esa alianza atlántica, norteatlántica, que le da nombre a la NATO y que existe siempre, antes de la primera, después de la primera, después de la segunda, es la alianza, digamos, de la hegemonía blanca y anglosajona en el mundo. Que en el Club Bilderberg hay una cuestión también que para mí considero que es de peso y que la prensa no lo toca mucho eso. Bueno, la prensa casi no toca nada de Bilderberg. Pero hay una cosa que para mí es sustancial en el Club Bilderberg. Están reinas, reyes, aristócratas, potentados de Occidente. Pero no están los potentados y los capos mafiosos ni de Rusia, ni de China, ni de la India. Es decir, cuando se habla en plan conspiranoia de que eso es el gobierno del mundo, yo no me lo creo porque eso es medio gobierno del mundo. Es toda esta gente que desde Occidente tiene muchísimo poder, hombre. Si no tuvieran sus equivalentes en Japón, la India, China, Brasil, es decir, en todo lo que llaman los países BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Estos no están en el Club Bilderberg, no han estado nunca. Es decir, es como una especie de club sectorial de la parte imperial de siempre, de los imperios coloniales de siempre, y ya desde el 54 ha sido así, y no han dejado entrar a otros que son absolutamente igual o más deselectos. El sultán de Brunei, por ejemplo, tiene un pastonazo que te cagas, podría estar ahí. Los jeques árabes, cágate el orito, lo que tienen, los de Dubái. Estos no están en el Club Bilderberg. Con estos, seguramente, apañan en otro sitio. Y posiblemente no se llegan a reunir de una manera así, como más ritual, año a año, como se reúnen con el Club Bilderberg. Que en el fondo yo lo veo como eso, una reunión semibrumosa de potentados y con ese tema del, con ese glamour de la erótica del poder, de que son capaces de reunirse sin que nadie tome nota y tal y cual, pero es una cosa parcial. Es decir, yo creo que todo el poder que tiene Occidente, no Occidente por sí, sino la oligarquía de Occidente, está basada en el hecho de que luego otras oligarquías en el tercer mundo, con los que están absolutamente conchavados, replican, ¿no? Lo que yo... Exactamente, replican y responden, pero en el sentido positivo, o sea, en el sentido de que unos se aguantan a otros. Si no hubiera mafiosos que te cagas en la China o en Rusia haciendo negocios con ellos, entonces sí que se les iría al garete el sistema del nuevo orden mundial o el nuevo desorden mundial que se llamaba es también. Es que igual la idea puede ser que estos sectores de otras poblaciones, de otros continentes, no aparezcan porque están impuestos por ellos, ¿no? O sea, quiero decir... No, relativamente. Están conchavados con ellos, pero claro, impuestos... A ver, impuestos... Hombre, todos sabemos que muchos gobiernos de esos países han sido ayudados. El de Pakistán, por ejemplo, o sea, el Musharraf, este creo que se llama. Están, ¿no?, ayudados por Estados Unidos. Están conchavados con ellos, pero el que hecho de que el Karzai este en Afganistán, todos estos lidercillos que son aliados, ¿no? El rey Fahd de Arabia, todos estos que son aliados... Yo creo que están conchavados con ellos, pero tampoco los han llegado a poner allí, sino que son las propias oligarquías de allí. Paco, les han ayudado. Están totalmente dominados. Yo no creo que se dominen unos a otros. El primer mensaje de Obama cuando llega a la presidencia, normalmente el presidente de Estados Unidos hace una declaración de política internacional, que es lo primero que hace. La primera declaración de política internacional de Obama es, bueno, ahora el enemigo está en Afganistán, pero también está en Pakistán. Mensaje, o los zumbas tú a base de terrorismo de Estado, o me los zumbo yo, o yo voy contra ti, o eres mi nuevo enemigo, ¿sabes? Hombre, sí. Eso yo diría que es algo, ¿no? Sí, que o sea, no quitan y ponen a según qué peones, pero yo lo que me debería referir es que las oligarquías que pueda haber en la China, que por mucha revolución maoísta que hubiera... Las oligarquías son una cosa como bastante permanente en el tiempo, o sea, no acaban de caer nunca, ni con revoluciones ni con hostias, o sea, sencillamente cambian, pero ya se vio en Rusia, o sea, en Rusia cae el sistema comunista, pero ¿quién lo lleva? Los antiguos dirigentes de la KGB, Yeltsin, Putin, etcétera, ¿no? Es decir, el concepto de la oligarquía, pues es... Sí, es hereditario, ¿no? Se va transmitiendo, claro, o sea... No es un champiñón que crece a nada, tú eres el nuevo rico, no esa es la historia. El sultán de Brunei... Seguro que viene porque es claro, viene un linaje de, pero quiero decir, ¿quién se encarga de limpiarle el camino? Ahí sí, totalmente de acuerdo. Sí. A eso vamos, ¿no? Entonces, claro, Estados Unidos. Darle los medios de control de la población. Y luego a dirigirle un poco, ¿no? O sea, tú no te preocupes que tu dinero nadie te lo va a tocar. Ahora, me tienes que dejar a mí hacer. Y si algo falla, te doy unas recetas de miedo, ¿no? Que. Sí, pero a él no le va a afectar, o sea, le va a afectar, claro. Todos sabemos quién es, ¿no? Claro, pero, y también ahí está un hecho de decir, bueno, y te daré también unas orientaciones que ya son, bulas que optas por tomarlas o no, o bueno, que te recomendaciones para entrar dentro de los pasteles más generalizados, pues que sí que están, ¿no? Como por ejemplo las visitas del rey de España actual a Estados Unidos justo antes de la transición democrática o cosas de estas que... Sí, o el hecho de que el principito se educara allí en colegios de allí, o sea, son pasteleos, que a mí me gusta mucho que metas la palabra pastel, porque yo creo que es el club del pasteleo, sí. Sí, es como en la película del Padrino, en la segunda parte, cuando va el Padrino, justamente se va a Cuba y ve ahí como Batista está repartiendo entre los magnates americanos que vienen a ayudar a construir esa nueva Cuba que él está prometiendo a los americanos, y se comen un pastel con el mapa de Cuba. Y bueno, el Padrino este, el capo este, justamente se retira al final, porque cuando ve que los rebeldes estos están más o menos equiparados y no luchan por un sueldo. Pero claro, en lo general yo creo que funcionan un poco así, ¿no? Se reúnen ahí, dicen, bueno, este es el pastel que tenemos, a quién le toca la guinda, a quién le toca el cacho con fresa y a quién le toca el mercado inmobiliario. Por ejemplo, ahí. Sí, por ejemplo. Bueno, supongo que después de esta reunión se van a Brasil, ¿no? Todos ahí a las Olimpiadas estas de Río, a ver cómo... O al Mundial de Sudáfrica. Ayer que villas olímpicas ahí hacen, tapando los barrios de favelas en todos los sentidos. Sí. Bueno. Yo quería comentar una noticia sobre ese país tan conocido por el fumeteo. Que es Holanda, pero que además es interesante por muchas otras cosas. ¿Metemos por medio otra cancioncilla? ¿Alguna de...? Yo sí. ¿De las que has traído? Ponemos otra conspiración de tu... Como queráis, ¿no? Si no, cambiamos un poco, ¿no? Igual la gente se asusta. Sí, no, pero, conspiración. ¿Sí? Sí, tenemos... Pues... La 4... La pista 4. Sí, vale. Un tema de Immortal Technic, que es un grupo de hip hop liderado por Felipe Coronel, un peruano que migró muy joven al Harlem. Y un tema en el que colabora un capo del hip hop actual como es Mos Def, y en el que, bueno, pues culpan directamente a la CIA y a Bush de los atentados del 11S. El tema se llama... Qué osados, ¿no? Bin Laden. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Pues y la letra supongo que debe ser... La letra es un poema. Pues sí, de la vieja escuela, ¿no? Pues vamos para allá después de una pequeña cuñita. Y luego hablaremos de eso, de tú, la noticia que comentas de Holanda, ¿no? Vale. Desde la tierra, fins al espai, Radio V de Vivienda, Radio Blanca 545, de la FF. Listen, Bin Laden blow up projects. It was your nigga. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the tower. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the tower. Tell the truth, nigga. Bin Laden blow up projects. It was your nigga. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the tower. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the tower. I pledge no allegiance, nigga. Fuck the president's speeches. I'm baptized by America and covered in leeches. The dirty water that bleaches your soul and your facial features, drowning you in propaganda that they spit through the speakers. And if you speak about the evil that the government does, the Patriot Act attract you to the type in your blood. They try to frame you and say you was trying to sell drugs and throw a federal indictment on niggas to show you love. Cause shit is run by fake Christians, fake politicians. Look at their mansions and look at the conditions you live in. All they talk about is terrorism on television. They tell you to listen, but they don't really tell you their mission. They funded Al-Qaeda and now they blame the Muslim religion. Even though Bin Laden was a CIA tactician, they gave him billions of dollars and they funded his purpose. Fahrenheit 9/11, that's just scratching the surface. Bin Laden blow up the projects. It was your niggas. Tell the truth, niggas. Bush knocked down the towers. Tell the truth, niggas. Bush knocked down the towers. Like Bin Laden blow up the projects. It was your nigga. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the towers. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the towers. They say the rebels in Iraq still fight for Saddam, but that's bullshit. I'll show you why it's totally wrong. Cause if another country invaded the hood tonight, it'd be warfare through Harlem and Washington Heights. I wouldn't be fighting for Bush or white America's dream. I'd be fighting for my people's survival and self-esteem. I wouldn't fight for racist churches from the south, my nigga. I'd be fighting to keep the occupation out, my nigga. You ever clock someone who talks shit but look at you wrong? Imagine if they shot at you and was raping your moms. And of course Saddam Hussein had chemical weapons. We sold him that shit after Ronald Reagan's election. Mercenary contractors fighting a new era. Corporate military banking off the war on terror. They controlling the ghetto with the fear of attack. Trying to distract the fact that they engineering the crack. So I'm strapped like Lee Malvo holding a sniper rifle. These bullets will touch your kids. And I don't mean like Michael. Your body be sent to the morgue, stripped down and recycled. I fire on house niggas that support you and like you. Cause innocent people get murdered in the struggle daily. And poor people never get shit and struggle daily. This ain't no alien conspiracy theory. This shit is real. Written on a dollar underneath the Masonic seal. Bin Laden didn't blow up the projects. It was your niggas. Tell the truth, niggas. Bush knocked down the towers. Tell the truth, niggas. Bush knocked down the towers. Bueno, pues esta era... Aquesta era la cançó que ja hem escollit per l'ocasió. La notícia d'aquesta setmana per mi és una de les notícies més bueno, importants, interessants o inquietants en aquest cas, que és la notícia d'Holanda. Holanda, com sabíeu, tenia un règim més o menys de legalització de l'ocupació, és a dir, si tu coneixies un pis que portava més d'un any tancat... podies exigir que, bueno, podies ocupar-lo i em sembla que es pagava una suma a l'Ajuntament que li passaven al... De fet, anaves acompanyat amb la policia, eh? Sí, de fet, t'obria la policia, no? No, mirava com obries. Ah, vale. Si quan obries el pis es veia alguna senyal de que hi hagués vida allí, vida intel·ligent a aquest pis, doncs... Et feien parar. Et detenien allà al mateix moment. Però si obries i ells estaven mirant i constataven i quedava registrat que realment aquest pis no vivia ningú. Era com una cosa que tenies com una defensa teva a l'hora d'al·legar això en un jutjat. A l'únic país del món on la policia protegia els ocupants. Bueno, aviam, és que clar, ara hi ha les campanyes aquestes de que si marxes de vacances et poden ocupar el pis, i no estem parlant d'aquest cas, sinó de pisos que portessin ja un any o més desocupats amb motius especulatius prou sí, evidents. Sí, de protecció que hem vist. Clar, llavors el mateix ajuntament, per evitar que l'especulació es mengés massa tros del pastís, pues el mateix ajuntament fotia la patada a la porta, de fet, indirectament, perquè comprovava quan se li estava fotent i tal. I després, a la vegada, no era una ocupació i punt, sinó que es pagava, ni que fos simbòlic, un lloguer, diguéssim, i a l'ajuntament després li pagava el propietari. És a dir, bueno, una forma molt europea de lluitar contra l'especulació, d'impedir l'especulació, que és el que diu la Constitució que s'ha de fer. Uh-huh. I això era en Holanda hasta hace poco, no? Això fins ara. Bueno, ara em sembla que està en tramitació encara, però vaja, que segurament passarà un projecte de llei en el qual es converteix en delicte l'ocupació. O sigui, passen a l'extrem totalment contrari. I aquesta és la tècnica que hem comentat molts cops. Per mi, pels meus estudis, tinc aquesta inquietud d'esbrinar d'on ve això. I jo crec que és una tècnica, diguéssim, que es va apropant una mica a el que és una dictadura o almenys una dicta blanda, que és posar una conseqüència penal a un il·lícit que és pròpiament civil. O sigui, a una falta, a un incompliment, diguéssim, de normativa civil, no? O administrativa, que en aquest cas, bueno, tot el de no llogar al pis i tot això. El cas que es converteix això, l'ocupació, bueno, ara de fet passa de ser legal a ser delicte ja directament. És a dir, no han posat mesures, diguéssim, administratives o civils que et permetin expulsar els ocupes, sinó que ja és directament delicte. i deixen de protegir el que es protegia abans, que és la funció social de la propietat. És a dir, quan l'Ajuntament entrava o quan la policia estava, quan se li fotia la patada a la porta i algú es proposava rehabitar i tornar a la vida un espai buit, doncs clar, s'està protegint a la funció social de la propietat, o sigui, s'està obligant al propietari a que la seva propietat compleixi la funció social constitucional, no? Que és la de viure, Que és la de viure, o sigui, clar. I es veu que això que des d'aquí, des d'Espanya, sempre hem vist bastant europeu, perquè aquí, clar, aquí ni sabia això ni soñándolo, aquí imaginar-lo sí, però com muy lejos de la possibilitat real de que s'haga, però, clar, resulta que allà ni tan sols a Europa són europeus, no? Sí, no, i a més això per mi té, és un fet que va conjuntament amb molts d'altres, i per mi aquí a Espanya el que està passant és un fet, diguéssim, diferent, però que porta la mateixa tendència, i és que ara els desallotjaments van per la via policial directament. Algun dia començaran a fer desallotjaments de forma totalment il·legal, però per la via policial. Jo crec que aquest, el primer antecedent, ja va ser el de l'últim intent d'ocupació. Va ser fa un mes o fa... Sí, o a Nou Barris o Sant Martí. No, va ser a Poblesec. A Poblesec, Aquell intent d'ocupació el van finalitzar per la via policial, quan no era possible perquè ja estava ocupat d'abans, no? El que passa és que es va obrir, diguéssim, al públic, i van interpretar això com que s'acabava d'ocupar. I aleshores apliquen la mesura policial. I jo crec que aquesta és una tendència que, bueno, ens està dient alguna cosa també de la nostra societat, no? Si ho poden fer, no és només perquè la llei els ho permeti o no, perquè jo crec que ells operen ja bastant independentment de la llei, sinó que a més, primer s'han guanyat alguna espècie de protecció de legitimació a nivell social, no? Molta campanya totalment grollera que n'hem seguit, o sigui, hem seguit alguns casos de la grolleria amb la qual fan campanya contra això, i aleshores això els hi permet després fer aquestes arrabassades. Està molt bé, perquè tu, clar, tu no només has estudiat dret, sinó que has acabat d'estudiar dret i ets... I sí, no, quan dius els estudis ja no estàs parlant de que encara no l'hagi acabat. I bueno, llavors tu saps distingir molt bé això, lo penal de lo civil, o sigui, el procediment penal del procediment civil, que pot sonar una mica a xino a la majoria de la població, no? Que pensa que és el mateix. I clar, no és el mateix temes administratius que temes, diguéssim, criminals, no? Sí. Llavors, però per altra banda, altres espais, per dir-ho manera, de delicte, no? Com poden ser, pues, la corrupció, los maletines, los luigis, los bartus i tota aquesta gent, continua tractant-se de manera, entre cometes, administrativa. És a dir, no se li fot... I de vegades ni això, no? I de vegades ni això, clar. Es va a lo penal, però, bueno, és bastant de... De fet, els que han guanyat la pasta estan fora, no? També, d'aquest circuit penal. Uh-huh. En aquests casos de corrupció i tal. Però, bueno, faig l'incís d'explicar per què un il·lícit és penal o no és penal. I és el fet de que la falta penal és un greuge molt gran. Primer, que va en contra d'un dret fonamental. Normalment, si et mires el Codi Penal, els delictes són contra els drets fonamentals, contra la integritat física, contra la vida, no? L'homicidi, contra la propietat privada, el robatori, etc. I tenen un... És com un greuge molt qualificat, és a dir, és algú com gros, no? O sigui, t'està privant d'algú realment... Els drets socials no es protegeixen, però igual s'haurien de protegir també per la via penal, no? Especular hauria de ser... proper al delicte, però bueno. I després el fet és que tu no... Entonces se cerraba Wall Street, por ejemplo. Sí. Se lo llevaban a todos ahí en cadena. No, sí, però especular, l'article 47 de la Constitució diu impedir l'especulació, o sigui... Sí, i la Constitució no et diu com ho has de fer, si ho has de fer per la via penal o no. Hi ha altres casos que sí que et diu més o menys com has de fer. Però el cas és que són actituds o accions, diguéssim, que són antisocials. Quan vas al dret penal és perquè és algo que consideres molt greu, no? Els delictes més greus segurament són els delictes sexuals, no? Però altres delictes, bueno, en el sistema, diguéssim, democràtic, molt entre cometes, que hi ha un d'això les faltes electorals són delicte. Per què? Perquè vas en contra de l'ordre social que es pretén establir. I la diferència és una mica aquesta. El que passa és que, clar, el que és greu i el que no és greu tampoc... Clar, o sigui, no fins a quin punt és greu que s'ocupi una casa d'una persona que no té aquella casa, sinó que té 20 cases, les té desocupades, les té especulant, i llavors, clar, aquí ja entra el tema valoratiu, no? De... Sí, però normalment és un plus, diguéssim, és un plus d'anti... d'anar contra la societat, no? Ja, però en realitat... el pis que està, o sigui, la casa que s'està ocupant o a vegades l'edifici que s'està ocupant és flagrante que s'està no només deixant buit sinó deixant que caigui pràcticament. Sí, sí. Bueno, sí, que de fet també és molt antisocial el que es fa a nivell de degradació d'immobles per després que ho tirin a terra, etc, etc, etc, és a dir que és tot queda pues, a la percepció del jutge, no? En aquest sentit, no? En part. Sí, bueno, no tant això, no? Perquè les conductes normalment són típiques, diguéssim, és a dir, les fa tothom més o menys igual, estan bastant estudiades i normalment ja ho pots diferenciar, sí. El que passa és que a l'il·lícit, diguéssim, civil o d'això, normalment és de poc relleu social i normalment afecta una persona, dues persones, no afecta l'ordre. Yeah. I aquest, jo diria que, per exemple, l'ocupació no és una conducta antisocial, és una conducta que va en contra del dret, que pot ser legítim o no, d'enriquir-se amb allò, però no va en contra de tota la societat. Pues bueno, Holanda han començat aquest camí. Fa temps que han començat un camí bastant raro. De fet, Holanda és un país que ni tan sols havia tingut revolucions, perquè és un país que evoluciona. I ara estan evolucionant cap a la banda contrària, diguéssim. Sí, una mica és un reflex de la dretització de tot. Segurament, sí, és un reflex d'això, però és un reflex que està molt ben cuinat. I el cuinen amb els mitjans de comunicació, no? I amb els clubs Bilderbergs, i etc. Decideixen el que és i el que no és... Guai, sí, i per exemple, és notícia que a més són la notícia falsa, aquella que va explicar perfectament el bloc de 500 per 20, no? Que era una notícia falsa de que hi havien ocupat perquè havien marxat de vacances i després havien tornat, que això era totalment fals, manipulat i que era més aviat una estafa que feien les presumptes víctimes. Els presumptes ocupes, entre cometes, i que després això, lo del jutge i una passeta, no sé si recordeu el cas, no? No fa gaire, potser no fa ni un any, no? I en canvi, hi ha 500 a tot Espanya, hi ha 500 desnonaments de promig diaris i cap dels que són desnonats pel banc per no poder pagar la hipoteca es converteixen en alarma social o en problema social. És a dir, tot això es fa manegant el fet de que els bancs ocupin cases de gent que no pot pagar la hipoteca i els fotin fora perquè no poden pagar la hipoteca, els deixen a la puta rua, doncs això no... En aquí no hi ha ni perill social ni res de res. No, això... i de fet molta gent sense casa hauria de ser considerat un problema social. Exacte. O sigui... I poden ser molt més perillós que no tinguin casa que no... Sí, bueno, ara farem el comentari d'altra notícia, que és com lo contrari, no? Com fer d'algú totalment happy a un problema social. Bueno, és que a mi m'ha deixat al·lucinat, eh? Amb la notícia següent, vale. Sí. Això que ja, que claro, cuando... A mi m'agrada molt quan expliques coses perquè ho fas en plan planer, el tema de dret que és tan complicat, no? S'intenta, però... Però, bueno, ara que és diumenge, però imagina que això es fa, per exemple, divendres a la nit, també, que parece ja un curso de la UNED. Ja hauríem de posar una mica de música, perquè si no, igual... Preses pràctiques, sí, no? Però... Sí, perquè la gent no s'ha... Pues, ja. Seguim amb el repertori... Sí. Amb el repertori d'avui. Esta vez le toca a un grupo de pop así un poquito humorístico. Sí, porque esta gente yo nunca he sabido bien cómo definirlos. Ellos se llaman The Might Be Giants, que es un nombre que sacaron del Quijote. Ellos parecen gigantes, estudiaban literatura y bueno, pues el tema de los molinos y tal les moló y de ahí cogieron el nombre. Hostia, yo conocía el grupo pero no el origen del nombre. Sí, sí, pues bueno. Los tipos decían eso, que Cervantes era el que les inspiró. Y esta canción se llama... The Shadow Government, el gobierno en la sombra. They Might Be Giants, ¿no? Sí. Shadow government, when you need library steps, up the library steps, up the library steps. Here comes the library steps, the Humvee, up the library steps, the Humvee, up the library steps. Crawling out of the flophouse, I saw the mayor stealing my junk. I don't protest, citizens arrest. Now my body's in his trunk. Where's the shadow government when you need it? Where's the shadow government? It's a bad, bad world. It's a bad, bad world. It's a bad, bad. Bueno, molt maca, aquesta cançó. Està realment bé, està... Sí? Sí, tenia el seu puntet. I eso que era conspiranoica, pero... No, bueno, ellos lo hacen con un poquito de humor. Pues para humor, la noticia que viene ahora. Porque yo me la tomé con humor, ¿eh? Sí, hay que tomársela con humor porque si no es para ir a... Este es de las buenas, este es de las buenas. A mí me llegó la siguiente noticia. Espera, Fernando. Yo inauguré una semana una sección... que se llama La Perla de la Semana. Uh-huh. Yo creo que la que traes es la perla definitiva. Muy en serio. Pues según leemos, la ONG Solidarios para el Desarrollo anunció el comienzo de un curso para impartir las instrucciones necesarias sobre cómo dormir en la calle. Y así lo indicaba en su página web, que decía: mañana por la tarde, 2 de junio, a las 7 y media, os invitamos al primer curso de instrucciones para dormir en la calle, que se celebrará en la Plaza Mayor de Madrid. Y ponían una pequeña indicación para, por si alguien, supongo que para que nadie se equivoque, pone: está dirigido a todas aquellas personas que en el futuro tengan que verse obligadas a dormir en la calle, como hoy lo hacen 30.000 personas en España. Esto supongo que es una indicación, vaya a ser que algún yuppie, ¿no?, o algún despistado fuera para allá. Y la verdad que bueno, según leía, este curso se lo podían bien habérselo evitado, ¿no? Porque la monitora que lo impartía decía que el primer consejo consistía en buscar una buena caja de cartón, con lo cual no hace falta haber estudiado mucho para saber que para dormir en la calle. Y que también había que pensar un buen sitio donde dormir, ya que podíamos pasar frío y vergüenza. Ah, ahí está. Es que la vergüenza. Yo particularmente lamento mucho de que el curso solo se haga en Madrid. Espero que la Fundación La Caixa decida impartirlo pronto. Lo que sacan pronto. De los pisos que revenden podrían, ¿no? Podrían impartirlo aquí, porque dentro de algún tiempo, a lo mejor nuestra jubilación, acabamos todos allí. Y me gustaría estar preparado. Así que espero que la Fundación La Caixa tome nota. Y podemos asistirlo en Barcelona también. A mí desde luego me parece también eso, la perla de la semana, porque es el colmo de los colmos. Y me hace pensar en unos amigos que me comentaron hace poco lo de que somos carne de cartón. No somos carne de cañón, sino carne de cartón. Es decir, como ya los ejércitos son profesionales y la carne de cañón pues ya viene digamos, entre comillas, importada, con todos mis respetos para los pobres... Para los pobres trabajadores que tienen que acabar metiéndose en el ejército porque no encuentran trabajo. Y luego acaban, pues igual, pues esos reventados por cualquier guerra, ¿no? Pero, en cambio, claro, somos carne de cartón en el sentido, con la precariedad que hay y con el mundo como está y el tema de la vivienda como está, pues, lo he comentado antes, hay 500 familias desahuciadas cada día. Es decir, igual en el cursillo, uno de los capítulos del cursillo se dedica a cómo dormir en la calle con la familia entera. ¿Sabes? No. Hostia, pues no apto para yuppies, porque... Tantos detalles no daban, pero a mí me gustaría, bueno, lo que no comprobé es si Solidarios para el Desarrollo tiene sede aquí en Barcelona, porque igual está en preparación en, no sé, imaginaros, en las Ramblas o en la Plaza Cataluña, o igual no sé, la Plaza San Jaume. El nombre es muy curioso, ¿no? Solidaridad Española, pero con esto de las ONGs, claro, ya no sabes a qué atenerte, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de estos que secuestraron, que era Barcelona Solidaria, que sí, luego que se han leído cosas de que, bueno, más que una ONG era... Lo de la N era muy relativo, era una OSIG, una organización sí gubernamental, y entonces, claro, ya no sabes dónde está el gato y dónde está la liebre. A mí, en realidad está... Esta noticia que puede parecer graciosa, ¿no? Y tal, y... Bueno, sí, bueno, gracias, sí, sí. O sea, quiero decir, cuando la lees, pues dices, hostia, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Pero lo peligroso de esto es la banalización, ¿no? ¿Cómo se puede banalizar algo que es un auténtico drama, ¿no? O sea, ¿cómo se convierte en espectáculo, ¿no? Algo como es, pues que te quedes... Que en la puta, claro, calle, o sea, de repente, no, te hacemos un cursillo... Y ya está, tu futuro ya está arreglado. Un máster de... Antes sí. Se decía, no, yo no he ido a la escuela, pero la escuela de la vida y tal. Ahora ya directamente te hacen máster de la escuela de la calle. Y con cápsulas como cómo sobrevivir en un coche que funciona, cómo sobrevivir en un coche abandonado, ¿no? Y cómo sobrevivir cápsula. En un piso patera. Es como... se ha llegado ya a un extremo, ¿no? Que es como decir, a ver... Como ayudarte no te podemos ayudar, chaval. Mira, te vamos a hacer un curso porque otra cosa no podemos hacer, ¿no? Y búscate la vida. Es muy jodido. Sí. No, es que... No, yo estaba pensando que una de las partes que tendrían que incluir en ese curso, si es que ya no se lo han pensado, seguro que lo han pensado en toda esta gente, pero es el tema de cómo poner la cabeza cuando los seguratas te vienen a echar de los sitios con la porra en la mano. Porque el otro día, mira... Para que te duela menos el golpe. O para que por lo menos el trauma craneal que te provoquen pues sea más o menos soportable. Porque tampoco, como no te puedes empadronar, no puedes ir a pedir medicación, el gelocatil para el dolor de la cabeza después, pues lo tienes complicado. Y eso me hace pensar en la estación de Sants. Hay un parking arriba donde si uno sube ahí verá que hay muchos coches destrozados, con los cristales todos destrozados. Y eso lo hacen los mismos agentes de seguridad de la estación de Sants, me lo comentó ahí uno de los que trabajan ahí, para que no duerma gente dentro. Porque son coches que ellos creen que están abandonados y para que no duerma gente dentro destrozan los cristales. Y estaría muy bien que alguien que fuera propietario de alguno de estos coches decidiera denunciar y pedir una indemnización y a ver si claro, igual, igual si se han abandonado, igual la multa que han de pagar para que lo saquen el coche es más grande que la indemnización que les dieran, ¿no? Ya. Es curioso, es ya un rollo Mad Max, ¿no? O sea, yo recuerdo que uno de los no fue un brote de nada ni tal, pero yo creía que estaba a punto de enloquecer. Fue el día que conocí... No, pero lo digo muy en serio. O sea, estaba entre la depresión y el ataque paranoico ya directamente. Fue el día que conocí a alguien que vivía en un piso patera. Uh-huh. Eso fue, para mí, lo más triste que ha habido en mi vida después de... Bueno, lo más triste. Pero es que esto ya está casi rozándolo. O sea, es un nivel de no sé cómo... No sé cómo explicarlo, es un nivel de cinismo, ¿no? Igual. Sí, de cinismo, porque es que además, sí. Mientras tanto, meanwhile, que se dice en inglés, ¿no? No sé si se pronuncia así, pero mientras tanto, hay miles, me parece que eran 80.000 en Barcelona, ¿no? Pisos vacíos. Sí. Y hablabas de cuántos que viven en el 30,000+. 30.000 personas. 30.000 homeless, ¿no? Que se diría también en inglés, o sea, sin techo, que decimos aquí. Bueno, es que no son cifras de... Es que, de hecho, me imagino que un día estos cursos los va a dar la propia administración, porque si tú llamas otra vez... Bueno, conocimos... Un día pasó por la... Estamos haciendo asamblea y pasó un chico por allí que, bueno, que necesitaba un sitio donde dormir y tal. Sí. Y llamamos a servicios sociales y nos dijeron, no nos lo envíes directamente. Entonces, se van a tener que poner ellos a dar cursos de estos de cómo... Y además, y dar kits, ¿no? O sea, igual después del plan E vendrá el plan C, que será el plan de cartón, que cuando tú te veas en la puta calle, entonces el Estado te dará una buena caja. Un cartón, digamos, forrado, bien forrado. Reciclado, sobre todo reciclado. Con por espar, eso, y que sea verde para que la Inma Mayor no pateixi. Y bueno, es que es como ya digo... Como no sé, a la vez es indignante y a la vez es preocupante. Es que parece un fake esto. Es que esto lo hubiera hecho yo como fake. Pues os puedo asegurar que no, desgraciadamente no es una broma, ¿eh? Bueno, lo mejor de todo es que es algo para el desarrollo. O sea, que vayamos haciendo la idea. ¿Cómo era? Sí, solidarios para el desarrollo. Solidarios para el desarrollo. Para el desarrollo. O sea, que vámonos desarrollando porque vamos desarrollando la idea de que va a haber miles de casas vacías y miles de gente en la calle, que eso lo asumamos como una cosa natural europea. Sí. Bueno, la película aquella que pasamos en el ciclo de cine, Cuando el destino nos alcance, uh-huh, hablaba de que la gente vivía amontonada en las escaleras porque, ¿sí?, había sobrepoblación. Pues que eso se puede llegar a pasar sin sobrepoblación. Sí, sí, esta película Soylent Green, ¿no?, de, sí, que nos presentó Daniel en su buenísimo cineforum. Este Soylent Green, ¿no?, que lo protagonizaba Charlton Heston, muy recomendable, ¿no? Aquí no, no precisamente por Charlton Heston, es una película de los años 70, que en inglés es Soylent Green, que es el nombre de la marca de... Sí, sí. Bueno, hay que verla, esa peli está muy bien. Y aquí se encuentra, digamos, en los videocluses por... Como cuando el destino nos alcance. Bueno, cuando el cartón nos alcance, pues ya veremos que... Bueno, cuando no nos alcance ni para el cartón. Hombre, yo espero que cuando me alcance el cartón, por lo menos haber hecho este interesante curso. Claro, para llegar formado, ¿no? Claro. A ese nivel productivo. Sobre todo formados. Bueno, vamos a poner otro interludio musical. Y también... Y hablando de todo esto, hay otra cifra que me ronda por la cabeza, no sé si la digo de memoria, pero me parece que fueron 40.000 los edificios que en el último ataque de esto que llaman el ejército del Sahal, de a Gaza, hace ahora un año y medio, fueron tocados 40.000 edificios de Gaza, y tuvieron que, evidentemente, los que vivían dentro, pues se quedaron fuera. Entonces, sin ninguna, si lo digo, es otra cosa indignante y preocupante. Bueno, viene al caso porque es una canción, es un interludio así. Hemos puesto, digamos, rock duro, luego hemos puesto hip hop, hemos puesto pop, y ahora vamos a poner algo que esto que definen como world, ¿no? Como música mundo, que es todo lo que no es ni hip hop ni tal, y que no se canta en inglés normalmente. Es un tema tradicional, ¿no? Decíamos del folclore nacional. Bueno, nacional, folclore... Eso. Y el grupo es Cabo San Roque, un grupo muy, bueno, muy curioso, muy de... El mundo. Muy del mundo. Y Cabo San Roque, y se llama Tararí Tarará, pero es la tarara famosa que hizo famosa Lorca. Y tiene un sonido como absolutamente muy mediterráneo, pero curiosamente, siendo una cosa muy flamenca, suena como muy del otro lado del Mediterráneo. Entonces, pues bueno, la ponemos, y de paso, pues aparte de solidarizarnos con el pueblo de Gaza, que esto, como que dice, casi no hay ni que decirlo, pero que bueno, que es momento, digamos, para solidarizarse con Gaza, pues también nos solidarizamos con esto, con toda la gente que se queda sin casas, ¿no? Y que mandan a la puta calle. Ya sea bombas o ya sea con cursillos y con vaselina, ¿no? Vale, pero antes de la canción recordamos que se puede marcar una casilla que nos hemos inventado en la declaración de la renta para darle todo nuestro dinero a los especuladores. Y luego vamos con la canción. Ah, muy bien. Un comentario adicional. Es la cuña aquella de hace cuando hicimos aquel vídeo fake que hicimos. Y esto lo podéis encontrar en YouTube, esto que va a sonar antes de la tararí tarará. Y estuvo muy bien, ¿no? Fue un montaje que creo que hizo Jordi, ¿no? No. En fin, se hizo. Albert. Vale. Y anda por YouTube, no sé ahora con sí, qué... Sí, no sé, ¿cómo se llamaba el vídeo para buscarlo? Es que, claro, no pasa el tiempo. Si un caso en el Blogspot, cuando subamos el de esto, igual podemos poner el enlace. Era como una coña, evidentemente. Era un fake, como dices, de para ayudar, en lugar de a la Iglesia Católica y a sus grandes obras, a los inmobiliarios pobrecitos que... Y luego vamos con la tarara. Tararí tarará, de por el Cabo San Roque, con sonido así... Un sonido así mediterráneo. Vamos. El sector inmobiliario ha sido el motor de la economía española en los últimos años. Por cada piso construido se generan 2 puestos de trabajo. Entre todos podemos seguir creciendo. Este año puedes marcar la casilla de fines inmobiliarios en tu declaración. Thank you. Bueno, pues esta era la... La tararí tarará por Cabo San Roque, dedicada al entorno de la solidaridad palestina. Y al entorno ya la propia solidaridad palestina. Oye, ya os diré, a ver, por abajo está sonando, que también me gusta decirlo, ¿no? Las cosas que ponemos por abajo. Es un grupo de jazz, parecía más hip hop, ¿no? Que se llama... Esto que suena ahora de fondo, ¿no? ¿Dices? Sí. Se llama Jazz 2 y el disco era Pura Coincidencia. Esto es lo que está sonando un poco por detrás. Y bueno, nos vamos a ir ya despidiendo. Hoy más o menos hemos hecho eso, noticias, bastante musical el tema de conspiraciones varias. Y entonces, bueno, en lo de la agenda, pues vamos a comentar dos o tres cosas. Como sabéis, este programa se remite, se graba el 6 de junio y se va a remitir martes, jueves y viernes de las dos semanas siguientes. Y entonces, pues bueno, igual alguna de las cosas de esta agenda, pues cuando las oigáis ya son a balón pasado, pero bueno. ¿Me dejas poner la sintonía de la agenda? Es que como somos tan cutres, pero... Como claro, venga, ya que tenemos sintonía, si tenemos falcas y... Vamos a ponerla y iremos con la agenda y... Bueno, pues bueno. La nostra agenda comença el dia 12, que és aquest dimecres vinent, al Centre Social La Rimaia, a Gran Via 550, cap a les 7 de la tarda, a les 8 de la tarda. Dissabte 12? Sí, em sembla que és a les 7 o a les 8 de la tarda. Bueno, podeu mirar a xarxahabitatge.blogspot.com, sí, que ja està a convocatòria. I bueno, començarem a perfilar ja... Aclarem per qui estigui fent zàping i encara no ens ho hagi sentit de dir tantes vegades, que la xarxa per l'habitatge, pel dret a l'habitatge... Xarxa social pel dret a l'habitatge, el territori i... És que és dir un nombre... La ciutat i el territori. Sí. Pel dret a la ciutat, pel dret a l'habitatge... I pel dret al territori. La xarxa, el que ara anomenem la xarxa, es reuneix aquest dissabte, ja per quinta o sexta... Aquest dimecres. Sempre. Aquest dimecres, no. Aquest dimecres. Has dit el dia 12. Dia 12. Dia 12 no és dimecres? No. Vale. Ah, pues és dissabte, vale. El dia 12 és dissabte. El dia 12, que és el dissabte 12 de juny, és lo de la xarxa. I ara, pues, l'agenda, decías tu que jo... otro tema d'agenda és el martes 8, no? Martes 8 és demà passat, però que potser això ho sentiràs després. Però el martes 8 està convocada la huelga general de la funció pública. Y bueno, ¿qué hemos de comentar en agenda? Que pues que quien esté en la función pública pues haga huelga y que sobre todo que no haga huelga para quedarse en casa mirando... Home, això sí, com mirando la tele, si fas vaga, que sí, per, claro, que per sí, la caña. Si se hace huelga es para salir a la calle y aunque también esta vez, en esta ocasión, curiosamente, pues salen los de los grandes sindicatos y tal y cual, pero bueno, tiene que salir también la gente trabajadora, ¿no? Quiero decir... Aunque luego no los entrevisten a ellos en el Telenoticias y entrevisten a los habituales líderes o capos sindicales, escoger al gusto si líderes o capos, pero en esta huelga general, pues bueno, es una huelga general de trabajadores, de la función pública, y es este martes 8 y bueno, la ponemos en agenda para que no se le olvide a nadie, que ese día, si se trabaja en la función pública, pues se va a estar en la calle, ¿no? Y bueno, luego está lo de la ley de la reforma laboral, ¿no? Esta nos la ponen justo el día que el Partido de España... Por decreto. Sí, pero fíjate que en calendario, hablando de agenda, nos la ponen el mismo día que sí, hay fútbol, sí. Que vuelve el fútbol, ¿sabes? O sea... Es curioso, ¿verdad? Es curioso, es sospechoso. Bueno, han tenido mucha liga para despistar también. Ya, pero ya ahora es el colmo, ¿no? De meter la reforma laboral... justo cuando tiene que... Con las atenciones estarán en otra parte. Exactamente. Está bien para que nos empecemos a... La gente estará mirando a plantear prioridades. Te la clavamos, pero con música de fondo, que queda más bonito. Sí, sí. Cuanto pan y circo y todo eso. Menos pan, más circo y menos pan, más roja, que tiene cojones que la roja en España sea gente en pantalón corto. Pero bueno, Bueno, també aquí del 16 al 20 de juny tenim aquí a Barcelona les Jornades Europees d'Ocupació, o, dit en anglès, European Squatting Meeting Point. Ah, no, no point. Point. Sense el point. Sense el point. Sense el point. European Squatting Meeting. Sí. Entonces, bueno, las actividades se realizarán del 17 al 20 de junio en el centro social ocupado La Forza, que está en la Avenida de la Fama 41, Cornellà de Llobregat, el metro línea 5 Cornellà. Pero el 16 tenemos en la Plaza de la Estación del metro de Cornellà una actividad a las 7 de la tarde, la Charanga Punk Internacional y Cafeta de Obertura de La Forza. Tenemos aquí el jueves 17 de junio la presentación de los colectivos y espacios participantes a las 10 de la mañana. Luego a las 5 de la tarde un debate, que el tema que se plantea es cambios legislativos e interacción con el poder. Luego el viernes 18 tenemos de junio, todo esto en junio, no os perdáis, a las 10 de la mañana charradas, casos de resistencia, y a las 17 horas debate, estrategias y consecuencias legales. Després tenim el dissabte a les 10 del matí esmorzar popular i espectacle a l'aire lliure a Vallcarca. A les 12, manifestació. A les 18, xerrades, lluites locals i ocupació. I després el diumenge, últim dia, a les 10 del matí, xerrades, nous sistemes de control social. A les 18 hores, conclusions. I a les 20 hores, cafeta concert. I aquí tenim una nota a peu de pàgina. Tots els dies hi haurà exposició oberta i projecció de vídeos al matí i a la tarda. No oblidis portar qualsevol suport d'àudio, MP3 o el que vulguis, amb cascs per escoltar les traduccions simultànies. És que està molt... Meeting point. Tiene un rigor, parece... Sí. És un squatting meeting point en toda regla. És un meeting, però bien montado y en un gran programa. Además, tocan todos los palos, todos los temas. No como esos que se hacen en la Plaza España, son meeting point. Y además con toda la información clara, ¿no? O sea, aquí no hay nada. Aquí pueden ir periodistas y explicar lo que se... Puede ir Cebrián. Aquí puede ir Cebrián y enterarse de lo que opina pues toda esta gente de Europa que va a venir. Y evidentemente son unas jornadas europeas, o sea, que internacionales. Y muy interesante. El diumenge 20 de juny, que es cuando acá es la última jornada, que son del 16 al 20, pues cuando a las 6 estén haciendo las conclusiones, nosotros volveremos a estar aquí en Radio Bronca con el programa 56 de V de Vivienda. Y eso es. Muy bien. Y entonces, ¿ahora qué vienen? ¿Qué vienen los Manolos? O... Ah, vienen los Manolos. Ah, vienen los están Manolos. Picando a la puerta, bien con las guitarras y todo. Bueno, pues eso. Con esto y un bizcocho volvemos a saludar a los companys ausentes, a la Clara y a Marcos y a Paulo. Y a Paulo. Y nos veremos, ¿qué día? El día... El día 20, lo acabo de decir, tío. Estás en la parra. Estoy en la parrísima. Es que esto es complicado, ¿eh? Esto de llevar los mandos tiene su historia. Ya, inhabilita bastante el cerebro. Escuchar y hacer servir la mano a la vez es súper chungo. No voy a hacer comentarios. ¿Qué opinas, señor Inodes? ¿Inodes? ¿Qué, señor Inodes? Ah, me ha gustado mucho el último comentario. Bueno, claro, el que no lo puede ver, porque está oyendo la radio, va a pensar algo raro, ¿eh? Sí, no, pero es que estoy manejando. Mira, ahora, por ejemplo, voy a hacer un silencio, ¿eh? Aunque siga hablando, no se me va a escuchar. Pues claro, esto necesita una preparación psicológica que yo no tengo. No, lo que pasa es que bueno, fuerzas a una resistencia psicológica por parte del oyente de que entienda que aquí pues nos lo estamos pasando bien y también, el guión es algo relativo. Relativo. Muy bien, pues nos vamos con los amigos Manolos hasta el día 20. Vale, yo vuelvo a agradecer la segunda aparición aquí en Radio V de Fernando y no des más datos. Eso mismo. Qué apellido más raro y no me está... Da igual. Señor Inodes, más datos. Ahí bueno, lo dejamos. Y también, claro, Artur, que también... ¿Segunda, tercera, cuarta vez que has venido? Ya no... No sé, yo es que contar hasta más de tres me da cuesta. Pues vamos a apañar. Vale. Y bueno, saludar a toda la gente que escucha esto y la que nos ha llamado. Agradecer su paciencia, sí, que supongo que lo han encontrado comunicando, porque... Sí, es que tenemos la centralita colapsada. Ah, volvemos a recordar el mail, radiovdevivienda@gmail.com, por si queréis proponer algún contenido, porque... Uh-huh. Entre otros.